94.3 Río FM. 11:40 de la mañana, estamos en Bermud, en Corón, la capital nacional de la frutilla. Y vamos a hablar un rato con nuestra puericultora de cabecera. Vos sabés que estamos entrando en la semana de la lactancia, como todos los años. Natalia del Acqua, que es puericultora, que es amiga, que la queremos muchísimo. Nos pone en sintonía con esto de la puericultura y en este caso, que no la podíamos dejar afuera este año, por supuesto que no. Ella está viviendo en Valencia, en España, y la tenemos en línea. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Marvel, buen día y gracias por un año más, a pesar de que no estoy por ahí, dedicarle este espacio a la lactancia. Un genio como siempre. No sabes el gauchadón enorme que nos haces al hablar de estas cosas donde normalmente no se hablan, no se saben, y por ahí la gente no sabe que hay una profesión y gente que da mucho por los otros, por los demás, que tiene esta cuestión, esta misión de ayudar a las mamás en el antes y en el después del nacimiento del bebé y los primeros días. Primer punto, ¿cómo estás en España? ¿Cómo estás vos, tu familia, Guillermo? ¿Bien? Bien, todos muy bien. Disfrutando un poco ahora vacaciones, bueno, de vacaciones escolares. Así que por acá tenemos calorcito, disfrutando días lindos. ¿Con el tema de la pandemia, tranquilos? Y tranquilo, o sea, siendo con los cuidados, y si bien estamos ya vacunados y ahora en 10, 15 días empiezan a vacunar de 12 años para abajo, así Ajá. que le va a tocar a Martu también, pero con todos los cuidados, se siguen teniendo los cuidados, los aforos reducidos, si bien ahora se relajó un poco, pero bueno, eso es algo que llegó para quedarse hasta que le encuentren un poco la vuelta a esto. Claro, sí, como todo. Ahí estamos todos metidos, un poco más adelantados, un poco menos. La diferencia entre ustedes sí. y ustedes allá y nosotros acá es bastante amplia, pero bueno. Contame un poco, vi la invitación a un Instagram Live de tuyo mañana. Sí. Bueno, yo ahora no estoy ejerciendo como pueri, bueno, estos últimos meses dejé un poco la profesión, si bien seguí en contacto con algunas mamás que yo estaba llevando allí antes de venirme, pero bueno, la distancia es algo que esta profesión exige mucho de cercanía, de Ajá. contacto, de apoyo, contención. Así que, bueno, y se dio, justo hay una mamá que ya hace un año hizo una lactancia inducida. Ajá. Así que por eso surgió ahora este Bien. Tema. Y bueno, tenés la primicia, porque yo hasta ahora no había hablado nada, por respeto obviamente a esta mamá, porque es un poco su vida privada, pero bueno, ella quiere contarlo porque quedó maravillada. Es una mamá que fue mamá por subrogación, así que ella no gestó a ese bebé, Ajá. pero sí hizo una lactancia inducida. Así que preparó su cuerpo y logró amamantar. ¿Podrías ampliar el concepto de lactancia inducida? Bien, justamente, bueno, es esto. Es en una persona que no estuvo embarazada, que no gestó a ese bebé, se prepara el cuerpo para lograr una lactancia, que si bien no es exactamente igual que una lactancia al 100%, pero se pueden tener muy buenos resultados. Hay un pediatra que es Jack Newman, que ya por allá, por el año 2000, o sea que esto no es nada nuevo, hizo unos protocolos de aplicación de estos métodos y se puede hacer ya sea un protocolo corto, un protocolo extendido, y tiene otro protocolo también incluso para mujeres menopáusicas o que le hayan extirpado sus órganos, o sea, útero, ovarios, porque como la lactancia es un tema que tiene mucho que ver la parte hormonal, varía también con el estado de la mujer. Ajá. Así que Es un concepto que por ahí, si bien no es muy conocido, pero está bueno esto, estos espacios como el tuyo, o bueno, esta gente que vamos a hacer el vivo, que es un grupo también que se dedica a lo que es apoyar la subrogación de vientres y demás, darlo a conocer, porque para una mamá que atraviesa tantas dificultades y tiene que ir a una subrogación de vientre, poder aunque sea tener esto de la posibilidad de amamantar es maravilloso. Poder lograr ese contacto con su bebé, ese vínculo, más allá de que a veces se logra una lactancia exclusiva o no, es muy difícil lograr una lactancia exclusiva, pero muchas veces pasa, como en este caso, que fue una lactancia mixta, pero la madre poder experimentar ese contacto y ese vínculo con ese bebé es muy sanador. Yo siempre digo que también hay que apuntar a más allá de lo que se consigue físicamente, a lo que se consigue psicológicamente con todo este tipo de, de cosas que nos vinculan, nos acercan y nos contactan con nuestro cuerpo y con el cuerpo del otro. Vos sabés que es todo nuevo esto, para, al menos para mí, y creería que a una gran parte, por no decir toda la audiencia, de la existencia de esto. Obviamente que si uno no conoce la existencia, mucho menos la práctica elemental. Y poder pensar, poder, a partir de conocer la existencia, la gran posibilidad que se le abre a muchísima gente de entender que esto es posible. Tal cual. Tal cual, es que la lactancia, y bueno, esto ya lo hemos hablado en este espacio, es algo tan maravilloso, porque la lactancia es un fluido vivo que se produce en el cuerpo de una madre con toda su genética, todo lo que esa madre trae, toda la disponibilidad biológica de su cuerpo, y se transmite a otro ser. Entonces, poder transmitir eso, incluso se utiliza también para madres adoptivas. Es una técnica que tiene muchos usos. No está muy difundida porque obviamente es muy desgastante. Hay que ponerle, yo también, porque esta mamá no quiso hablar, yo no lo hablaba, porque realmente es algo donde uno pone mucho, se exige mucho el cuerpo, hay que estimularlo con sacaleches, imagínate que son un estímulo cada, o son 8 a 12 veces en el día en que el hay que día. Estimularse. Claro. Así que imagínate que físicamente tiene un desgaste enorme. Pero bueno, y a veces poner la cabeza, poner el cuerpo, poner tanto, y no tenemos el éxito 100% garantizado. Entonces, es algo que hay que ir con mucho cuidado y bueno, estar también convencidos, porque es posible, es como vos decías, uno, en la medida que sabe y que lo conoce y que conoce que estas técnicas están al alcance de todos, podemos investigar, podemos indagar, y siempre, obviamente, con el acompañamiento que corresponde. Claro. ¿Sí? En estos casos se utilizan también medicaciones, que para eso tiene que haber un médico. Una puericultora no puede recetar medicamentos, así que toda esa parte tiene que estar controlada, con análisis y demás, como para ir controlando cómo va todo el circuito que hay que armar con un médico. Pero que lo puede hacer cualquier médico. En este caso, Leticia lo hizo acompañada con su ginecólogo, que también al principio no sabía de esto, pero está buenísimo, porque con esto de transmitirnos la información podemos ir buscando herramientas que nos sirvan y nos ayuden a todos. Sin duda que sí, y un gran acompañamiento de la familia también, imagino. Sí. Estoy charlando con Natalia del Acua, que está en Valencia, en España, pero que es nuestra puericultora de cabecera. Cuando la teníamos acá, la teníamos en Santa Fe, y bueno, no podíamos dejar pasar este año sin hablar de la lactancia materna. Y bueno, nos estamos enterando de estas cosas que son realmente interesantísimas y que, bueno, por ahí la gran mayoría de la gente no conoce, y a partir de esto a lo mejor podés comentarle a alguien, y esto se puede charlar en familia, y esto se puede charlar con tus amigos y tus amigas, y podés preguntar. Y va a ser un Instagram, un live por Instagram, un vivo en Instagram, que va a salir al aire mañana. Contanos un poco de esto. Bien, bueno, justamente la gente se llama Familia de Tres, que es una mamá que también cuenta su experiencia, que ellos hicieron subrogación en Ucrania, y bueno, tienen un grupo porque ellos son abogados y ayudan con la parte legal. Entonces tienen este Instagram, y como la conocían a esta mamá que hizo la experiencia, que fue positiva, entonces, bueno, justamente mañana vamos a estar hablando un poco, que yo lo que les pedí, bueno, que hable la mamá, que claro, cuente la experiencia de la mamá, porque claro, yo puedo contar todo esto técnico, que es pesado, es feo, pero, o sea, feo en el sentido de que es la parte técnica, de cómo hay que estimular, de que hay que aplicar un sacaleche para que la estimulación sea mejor, la parte que hay que acompañarlo con medicación, pero la vivencia de una mamá que logró atravesar esto es maravilloso, así que el que quiera mañana es a las 6 de la tarde de allí de Argentina, Familia de Tres, lo pueden buscar al Instagram y conocer un poco más de esta experiencia. Familia de Tres en Instagram, mañana 6 de la tarde, por favor, no te lo pierdas. Y seguramente va a quedar grabado por ahí, va a aparecer en algún YouTube, como para después verlo. Estas cosas que son importantes. Y que aparte, te soy totalmente franco, no conocía. Hablar de lactancia inducida es algo que suena maravilloso. Es así, darle la posibilidad a un montón de gente que al no ver de esto, a lo mejor negó la posibilidad, y es realmente maravilloso. Aparte de esto, en la semana de la lactancia materna siempre hablamos de un montón de cosas que vienen de tu conocimiento. En honor a eso, consejos. Consejos, que sigan intentando, la lactancia no es fácil, siempre hay trabas, hoy por hoy las madres estamos muy ocupadas, estamos muy ajetreadas con nuestras tareas diarias, y sobre todo cuando una mamá es mamá primeriza, se desconecta de su cuerpo, se desconecta de sus sensaciones y nos olvidamos de que nuestro cuerpo es poderoso. Así que imagínense, si una mamá que no gestó, que no parió, puede amamantar, confíen en su cuerpo, confíen en sus sensaciones, dense tiempo, conozcan a su bebé y disfruten de la lactancia, que es algo muy bueno y es el mejor alimento para el bebé. La pregunta es algo conceptual, obviamente. Yo, hombre, esta experiencia no la viví, ni la voy a vivir, pero ¿hay alguna traba psicológica en la mujer con respecto a la lactancia? ¿Se genera algún tipo de... Sí. Bien. Sí. Sí, sí. El peor enemigo, yo en todas mis charlas siempre lo decía, el peor enemigo de la lactancia es el estrés. Una mamá que está estresada, ajá, sube la adrenalina, que la adrenalina inhibe a la hormona que genera que salga la leche, que es la prolactina. Entonces, ¿qué pasa? Es algo químico. Por más que uno quiera o por más que uno tenga la leche súper disponible, no sale porque uno está estresado. Claro. Así que por eso siempre mi recomendación es esa, de que bajen, que se tranquilicen, que disfruten. No es fácil, pero si uno está en esta tensión, en este miedo, y que por eso es muy, muy necesario la contención y que el grupo que está alrededor apoye. Porque una mamá que está atravesando una situación difícil, si encima viene alguien y te dice, no, tu leche no lo alimenta, o llora, dale la mamadera, o dale el chupete, y bueno, esa lactancia no va a ningún lado porque estamos sumando más estrés. Claro. Esta experiencia que vas a tener mañana, que vamos a vivir a partir de las 6 de la tarde en Instagram, en Familia de Tres, es como que tu ingreso a la profesión de la puericultura en Valencia, ¿sí? ¿Vas a seguir con esto ya? ¿A partir de ahora? Mira, no me traje mi bolsito, porque bueno, viste que este viaje salió medio así de última, no lo proyectamos tanto, pero yo creo que siempre digo que todo sucede por algo. Ajá. Y apenas llegué aquí a Valencia, una amiga de mi madre tenía una amiga aquí que estaba a punto de parir también madre soltera que hizo un tratamiento para ser madre, así que ya estuve ejerciendo un poco también, ajá, así que no sé, que veré a dónde me lleva un poco el rumbo por aquí, pero probablemente creo que me está marcando que tengo sí, que seguir con esto. Que claro, que obvio, claro, sí, sí, totalmente. Cosa que de corazón te lo digo, porque aparte te quiero mucho, te respeto mucho, me pone muy feliz. ¿Qué querés que te diga? Te lo digo así al aire porque es así. Ojalá puedas, y esto lo llevas en el corazón y lo haces desde el alma y se trasunta en la manera que lo decís, sin lugar a dudas. Nati, no, Mariana. Yo sinceramente te agradezco porque estos espacios para promocionar esto que es tan, tan simple y que está al alcance de todo. Muchas veces al no tener alguien que te lo diga, muchas veces las mamás me dicen, ay, vos me salvaste la lactancia, y yo simplemente estoy transmitiendo conocimientos, claro. No hago nada del otro mundo, son las mamás las que realmente ponen el cuerpo, ponen la fuerza, ponen la garra para llevar esto adelante, pero bueno, la información es poder. Nati, te agradezco de corazón esta nota, primero. Segundo, felicito por la vuelta al ruedo, me parece excelente. Esto de que tengamos la posibilidad que nos da la tecnología de poder asistir a este vivo de Instagram. Te digo, busca en Instagram Familia de Tres, mañana a las 6 de la tarde, la vas a ver a Natalia del Acua, que es puericultura, contando con la gente que vivió esta experiencia, lo que es la lactancia inducida. Alguien que hizo lactancia inducida va a contar cómo es su experiencia en primera persona. Y aparte va a haber más gente, Natalia, ¿sí? Sí, sí, sí. Y todas las dudas que tengan, aprovechen y pregunten. Ya hay una cajita que pusieron como para hacer las preguntas y mañana responderlas en el vivo. Me parece excelente. Nati, te mando un beso enorme. Te agradezco esto de corazón. Un cariño grande para la familia, para Guillermo, para Martu. Y bueno, gracias. Feliz de poderte tener un domingo con nosotros. Gracias, Marvel. Un saludo para todos por allí y bueno, buen domingo para todos. Un beso grandote, te quiero mucho. Ya vos. Hablamos con Natalia del Acua, puericultora, que está en España, en Valencia, y mañana a las 6 de la tarde va a dar un vivo en Instagram sobre lactancia inducida. En Instagram es Familia de Tres. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.